La audiencia sabe que con esta música nos introducimos a hablar de las actividades de la izquierda en nuestro país, puntualmente en el marco de esta campaña hacia las elecciones departamentales y municipales del 11 de mayo, y tenemos en línea a Enrique Molina, que es militante de la Unidad Popular Frente de Trabajadores del 26 de marzo en Montevideo. Enrique, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo estamos? Todo bien por acá. Bueno, y se viene un fin de semana con actividades junto con el candidato a intendente por Unidad Popular Frente de Trabajadores en Montevideo, Eduardo Rubio, ya desplegando con todo esta campaña departamental. Sí, efectivamente, sabemos que en esta etapa de las municipales hay que recorrer barrios, hay que recorrer ferias, hay que hacer barriadas y desembarcos por todos los lugares que podamos. En este caso a nosotros nos tocaría el domingo próximo en Punta Rieles. Bien. Es un clásico ahí prácticamente para nuestra agrupación. Y bueno, el domingo arrancaríamos ahí con un desembarco con los compañeros, presentando al compañero candidato a intendente, Eduardo, y a la compañera Walda Mena, que va a ser candidata a alcalde de la zona acá, del municipio de... Enrique, ¿dónde, a qué hora se van a juntar y dónde más o menos para que la gente tenga claro? A las 10:30 de la mañana vamos a estar en la Feria Punta Rieles, ahí en la placita. Vamos a tratar de llevar algún audio, alguna cosa. Y bueno, y recorrer la feria con materiales, con volantes, conversar con la gente, intercambiar ideas con la gente, que es lo más importante, escuchar a la gente, a ver cuáles son las premisas, las inquietudes que tienen los barrios, ¿verdad? Claro. Y vaya si también esa zona tiene inconvenientes importantes, ¿no? Sí, acá es una zona muy extensa, ¿verdad? Hola. Sí, sí, te escuchamos bien. Está saliendo otro audio ahí, no sé qué. Bueno, a ver si lo solucionamos ahora. En realidad, es una zona muy extensa. Es una zona donde, si bien tiene varios barrios referenciales importantes y antiguos, tiene una serie de asentamientos que yo creo que multiplica por dos la cantidad de barrios legales, vamos a decir, o por tres, y eso hace que haya una zona, si bien en otra hora era la mayoría rural, hoy es densamente poblada. El municipio tiene más o menos unos 170 mil habitantes, y tiene una densidad más o menos de casi 2.000 personas por kilómetro cuadrado. Quiere decir que hay una densidad bastante importante. Por lo tanto, tiene dificultades de todo tipo, desde el transporte, el acceso de muchos barrios y asentamientos al transporte práctico, como también los saneamientos, ¿verdad? Claro. Yo te voy a contar como, no es una anécdota, es un hecho real. Yo vivo en uno de los barrios más antiguos de acá, del EFE, que es Villa García. Sí. Y es un barrio que no tiene saneamiento. Hay 10.000 explicaciones por eso, ¿viste? Pero en realidad, siendo un barrio que también tiene calles de hormigón y qué sé yo, pero no tiene saneamiento. Y entonces hay muchas dificultades, ¿viste? Para la gente. Disculpen que los perritos andan. No, está bien, está bien. Y bueno, hay mil cosas para plantearse, la vivienda, el acceso al trabajo, hay el tema infantil de los niños, la superpoblación que hay en las escuelas, que eso, si bien no es un resorte municipal, pero tiene que ver con el acondicionamiento de la urbanidad también, y de la vivienda y del asentamiento de la gente en la zona. Eso tiene todo que ver, no es una cosa aislada de la otra. Claro, sí, totalmente. Una problemática social muy importante que va más allá de algunas propuestas de esas rimbombantes de cosas importantes, sino lo básico, ¿no? Lo que la gente necesita realmente, lo que está padeciendo. Claro, es decir, acá podemos hacer, todo el mundo puede hacer lobby con que vamos a hacer, no sé, un parque temático, podemos hacer centros culturales muy suntuosos que son bienvenidos, no sé, hacer promesas de todo, pero hay una realidad de la gente que nadie toca. Sí. La realidad cotidiana. Claro. Es decir, tenemos barrios, por ejemplo, justamente el barrio de donde es nuestra candidata a alcalde, que lo único, por ejemplo, me comentaban que sale el primero único a las 6 de la mañana de dentro del bar. Entonces yo pregunto, ¿cómo es posible que un único salga a las 6 de la mañana en un barrio poblado, que es un asentamiento, que justamente vive las personas, que la gente que vive ahí tienen que tener los mismos derechos que el que vive en otro lado? Y salen a trabajar, salen a estudiar. Ahora, los centros de trabajo y los centros de estudio para esa gente tienen que abrir a las 8 de la mañana para que la gente llegue en hora. Claro. ¿Me entendí? Es absurdo. Cuando, si vos, la mayoría de los centros de estudio de los turnos de la mañana y la mayoría de los centros de trabajo de los turnos de la mañana arrancan a las 6, 7 de la mañana. Y si tenés que tomar un ómnibus desde ahí, desde el límite de Montevideo prácticamente, hacia cualquier kilómetro que haya, te lleva más de media hora, una hora de viaje. Sí, el tema ese del transporte es tremendo. ¿Eh? El tema ese del transporte es tremendo, ¿no? Sí. El transporte es una historia muy compleja que nadie le ha tomado en serio. Estaba todo muy guiado y dirigido por las empresas privadas, y eso inevitablemente trae a que los intereses económicos de las empresas privadas vamos a decir, traiga las dificultades que trae para la gente. Así que hay que tomarlo. Claro. Hay Bien. Que tomarlo muy en serio y conversar con la gente lo que hay que resolver y lo que hay que hacer. Uh-huh. El otro día hablábamos con los compañeros que en términos generales en todo Montevideo es inconcebible que la gente utilice un automóvil para ir al centro a trabajar, ¿no? Sí. Y lo tenga estacionado en el centro de Montevideo durante 8 o 10 horas hasta que sale de trabajar. Y va solo una persona en el automóvil, la mayoría de las veces. Uno lo observa porque yo ando en la calle. Entonces, esas son cosas que hay que transformarlas. Es decir, si uno no tiene una oferta del transporte colectivo que realmente brinde servicios rápidos y cómodos para la gente se vuelca al automóvil, aunque les cueste mucho más, porque para mí, es decir, el costo del automóvil, tener un automóvil para ir a estacionarlo en el centro, pagar estacionamiento y ir una persona sola de gasto de combustibles y yo qué sé, patente y seguro y todas esas cosas, me parece que no es nada económico, por más cómodo que sea. Entonces, hay que buscarle la solución por el lado del transporte colectivo. Claro. De que la gente tenga un transporte colectivo cómodo, rápido, y muchos pueden decir, ah, pero quieren todo. No, no, es lo normal. Lo anormal es lo que sucede, que la gente viaja en horas pico prácticamente como siempre viajó, como un jaula de ganado. Y no es así. La gente que sale de trabajar tiene que tener la suficiente comodidad como para volver a su casa o como para ir al trabajo. No es una cosa que lo hagan por placer, ir a trabajar y volver del trabajo. No, nadie lo hace por placer. Enrique, recordamos entonces los datos de este desembarco que va a ser el próximo domingo ahí en Punta de Rieles. Sí, el domingo a las 10 de la mañana nos encontramos ahí. Invitamos a todos los compañeros que andan la vuelta ahí en la a feria participar, y a la gente en general que vamos a andar ahí repartiendo volantes, a conversar, que se acerquen a conversar o que nosotros nos acercamos a conversar. Nosotros no aspiramos a salir aspiramos, pero la realidad es otra cosa. Claro. A tener gran performance en la elección, pero sí participar y conversar con la gente y organizarnos, ¿no? Claro. Que eso es lo fundamental, poder organizarnos. Bien. Pero bueno, estamos en eso. Así que gracias, Enrique. Un buen comienzo como para presentar a los compañeros en la arena electoral de esta etapa y vincularnos a la gente, ¿verdad? Que eso es lo más importante de todo. Bien. No perder el vínculo con la calle, con la gente, con el debate, con la discusión. Eso no se debe de perder. Bien, y que también la gente conozca a los candidatos, a Eduardo Rubio, a Walda Mena, y a través de ellos también las propuestas de la izquierda a nivel municipal. Enrique Molina, dale. Gracias por estos minutos. Bueno, dale, gracias a ustedes. Abrazo. Por chao. Lo que no escriben los diarios y no va en televisión.